Josué capítulo 1, versículo 1 al 9, ¿sí? Algunos hasta el 12, lo conocemos muy bien, ¿sí? Algunos lo van a escuchar por primera vez y algunos no va a ser la última vez que lo escuchen, ¿sí? Así que muchas veces hay algunos de aquí que lo han escuchado muchas veces y es el llamado de Josué, ¿sí? A entrar, ¿a dónde? A la tierra prometida, ¿sí? Y antes de que estuviera Josué, ¿quién estaba? Moisés. Estaba llevando a un pueblo, ¿no? El pueblo de Israel que estuvo esclavo en Egipto durante 400 años, ¿sí? Y Dios llama a Moisés para liberar a su pueblo, ¿sí? Deja salir a mi pueblo, fue el llamado, el pedido de Moisés a Faraón, ¿sí? Lo acompañaron las plagas, lo acompañaron milagros portentosos a Moisés, ¿sí? Un llamado para sacar a ese pueblo que estuvo cautivo durante 400 años e ir hacia la tierra prometida. Y hubo este pase, ¿no? De Egipto, ¿a dónde fue el pueblo? ¿A dónde fue a parar? Después de cruzar el Mar Rojo. ¿A dónde fue? Al desierto, ¿sí? Entonces podemos hacer una comparación en esto. De nosotros, antes de conocer al Señor, estábamos esclavizados al pecado, ¿sí? Que Satanás puede representar, Faraón puede representar a Satanás y nosotros esclavos de ese pecado. A través de este llamado de Dios, cruzaron el Mar Rojo y entraron al desierto, ¿sí? Dejaron esa vieja vida y iban camino, ¿hacia dónde? A esa tierra prometida. Y ahora estamos acá, en el capítulo 1, versículo 1 del 1 al 9, donde Josué tiene que dar otro paso de fe, ¿sí? Un paso de fe para entrar a esa tierra prometida, ¿sí? Muchos de los que estaban, que habían salido de Egipto, dieron vuelta durante ¿cuántos años? 40 años, ¿sí? Dice que la edad de Josué antes de entrar a la tierra prometida, no creo que haya ninguno de esa edad aquí, era de 80 años, ¿sí? Y no era solo él, ¿quién era otro que lo acompañaba? Caleb. Dice Caleb, se animó a decir, tal era mi fuerza cuando tenía 40 años, cuando tenía ganas de entrar, mis ganas y mis fuerzas son las mismas para entrar a la tierra prometida. Pero todo ese pueblo que salió de Egipto estuvo vagando durante 40 años, en el desierto, ¿sí? Y el Señor te dice en esta hora, en este día, que son las 7 y 40 de la tarde, deja de dar vueltas, quiero que entres a la tierra prometida. Amén. Pero no es una tierra para cualquiera, es una tierra para valientes, ¿sí? Por eso el llamado de Dios a Moisés y a Josué fue distinto, ¿sí? A Moisés cuando estuvo delante de la zarza, se tuvo que descalzar, metió la mano y la sacó y vio milagros, la vara que tenía se convirtió en serpiente. En cambio, cuando lo llama a Josué, un llamado similar, y bueno, Josué capaz esperaba algún milagro, algo que le diera valentía para entrar, y las palabras del Señor, lo vamos a leer en minutos, es esfuérzate y sé valiente. Amén. Vamos a leerlo. Josué capítulo 1, versículo del 1 al 9. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, Josué era un servidor de Moisés, donde Moisés iba, Josué estaba con él. Cuando Moisés estaba en el tabernáculo, ¿quién estaba ahí? Josué estaba delante de la presencia de Dios. Lo que Moisés hacía en el pueblo, cómo él lideraba, las decisiones que él tomaba, Josué tomaba nota, estaba al lado de él acompañándolo. Así que Josué había aprendido cómo ser un líder a través de ser el siervo de Moisés. Diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, versículo 2. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. ¿A quién le había prometido esta tierra a Dios? A Abraham, ¿sí? Hace como 400 años antes Dios le había prometido, podríamos decir 440 años antes, se le había prometido a Abraham que esa tierra iba a ser para el pueblo de Israel. Y lo que tenía que hacer Josué era entrar él y todo el pueblo para tomar posesión de ella. Me sigue. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. A ver si lo pueden decir conmigo. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Amén. A veces pensamos que lo que Dios tiene para nosotros son algunas cosas, pero Él dice todo lugar, ¿sí? Todo lugar es todo lugar. Que pisare la planta de vuestros pies va a ser para ustedes. Esa era la promesa que Dios tenía para Josué y para todo el pueblo que había vagado durante ¿Cuánto? 40 años, 40 años quejándose, toda una generación que se quedó atrás y no pudo participar de la tierra prometida. Ahora esa generación pecaminosa, esa generación rebelde, había quedado atrás con Moisés. Y él le dice, levántate, ahora vas a entrar. Y, ay, qué dolor de cabeza, pero quedaron los hijos, todos los parientes, toda la descendencia tenía que hacer entrar. Y los únicos dos valientes que se animaron a decir, vamos a entrar, fueron Josué y Caleb. ¿Sí? Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Me gusta porque la palabra todo, Dios la dice en varias oportunidades. Todos los días voy a estar con vos, dice. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Ese llamado que Dios tiene con Josué es el mismo que hoy tiene con nosotros. Porque, ¿qué dijo Jesús? Voy a estar con ustedes cuando se despidió. ¿Cuándo? Los domingos, cuando vienen al culto, los miércoles en la reunión. Dice, todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿No lo llena de entusiasmo, de fe? ¿Qué palabra de Dios? Le dice, esfuérzate y sé valiente, pero le dice, voy a estar con vos todos los días hasta el fin del mundo. Solamente, versículo 6, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé osado. Esfuérzate y sé audaz. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que daría a ellos. Solamente, vuelve a decirle qué cosa, esfuérzate. Los milagros, no me hace un milagro, algo, unas plagas, ¿sí? Para que la gente pueda, esfuérzate y sé valiente. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. Así que ya para este entonces la ley estaba escrita, ¿sí? Mientras Moisés iba en el desierto, se iba escribiendo la ley porque Moisés escribió el Pentateuco, pero cuando Josué llega ahí ya tiene la ley, tiene parte de la palabra, parte de lo que sería hoy la Biblia, tenía parte de la palabra y Dios le dice, ¿qué tenía que hacer? Guardarla de día y de noche, meditar, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y cómo? ¿Qué repite de vuelta? Todo. A veces las cosas no salen bien, a veces las cosas no salen mal. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Y a quién le echamos la culpa? Dios, ¿por qué? ¿Sí? Y si vamos a la palabra, dice que si nosotros nos apegamos a la palabra, le estaba diciendo a Josué, si vos no te separás de la palabra, si vos sos obediente, si vos seguís el camino, si vos escuchás mi voz, todo lo que hagas, ¿cómo le va a salir? Bien. ¿Sí? Así que es un tiempo de reflexión, porque a veces las cosas no me salen tan bien como... Y esto no significa, y lo vamos a ver en un momento, no tiene que ver que no tengamos problemas. Podemos tenerlo. El tema es cómo los enfrento. El tema es cómo hago que esos problemas se transformen en algo bueno para mi vida. ¿Sí? La palabra dice, todas las cosas me ayudan a bien. Amén. Seguimos. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Amén. Levanta tu mano ahí, vamos a hacer una oración. Vamos a decir al Señor que nos hable en esta hora. Dios tiene algo para nuestras vidas, para cada uno de nosotros en esta hora. Así como habló con Josué, hoy Dios tiene una palabra para nuestras vidas. Papá, te damos gracias, Señor del cielo, de la tierra, de todo lo que en ella hay. Señor, gracias por este llamado que hiciste con Josué, Señor, pero que hoy, después de miles y miles de años, Señor, lo vuelves a hacer con cada uno de nosotros. Papá, te damos gracias porque eres bueno, porque eres grande, Señor, porque eres misericordioso y, Señor, porque quieres llevar a cada uno de los que estamos aquí, Señor, a tu tierra prometida, a disfrutar una vida llena del Espíritu Santo. Papá, y queremos en esta hora poder comprender lo que tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, quiere decirnos. Señor, yo lo quiero para mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Si lo querés decir, amén, amén. Sí, primero... la pregunta es, ¿usted tiene lo que se necesita para ser un conquistador? ¿Sí? Josué era un conquistador. ¿Cuántos creen que tienen lo necesario para ser un conquistador? Les voy a decir algo, todos tenemos, todos los que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, tenemos lo necesario para ser un conquistador. ¿Saben lo que tenemos? Dice 1 Juan 2:20 dice que tenemos la unción del Santo, tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, que nos habla, que nos enseña, que nos permite caminar de victoria en victoria. Ya no estamos esclavizados en Egipto, sino que salimos de Egipto, pero algunos cristianos estamos como dando vueltas en el desierto. Y Dios quiere que podamos avanzar, ¿sí? Que podamos llegar hasta donde está el Jordán y poder cruzarlo. Y ese es el llamado en esta tarde, a dejar de dar vueltas. Hay cosas de las cuales todavía llevamos de nuestra vieja vida, hay cosas que todavía nos permitimos. Total, es un poquito, ¿sí? Ahora vamos a ver en un momento cómo ese pueblo rebelde había cosas que añoraba del desierto, ¿sí? Yo lo llamo, y lo vamos a ver ahora, el espíritu de cebolla, ¿sí? Ellos querían, en un momento tenían hambre, tenían un momento donde no había escasez de comida, y ellos qué querían, comiendo maná todo el día, comiendo esto que Dios nos da, y qué rica que eran las cebollas, lo dice la palabra, qué rica eran los ajos, qué rico eran los pepinos, qué rico eran los pescados que comíamos en Egipto. No importa que estuviéramos esclavizados, no importa que nos dieran con un látigo, no importa que nos maltraten, no importa estar esclavos del pecado, pero qué rico eran los pescados. A veces hay pequeñas cosas que añoramos de nuestra vieja vida, o hay pequeñas cosas que traemos del desierto y la tenemos, que traemos de Egipto y están dando vuelta a nuestro desierto. Y Dios quiere que podamos pasar a esa tierra de conquista, esa tierra donde fluye leche y miel, una tierra de bendición, una tierra de victoria, ¿sí? Así que todos tenemos el Espíritu Santo. Dice la palabra, 1 Corintios 2:16, ustedes después búsquenlo en su casa, dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Amén? Lo tiene. Tiene que aprovechar, son las herramientas espirituales que Dios nos dio. Tenemos la mente de Cristo. Dice 1 Corintios 3:16, la presencia de Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿sí? En ese pasaje en particular dice que el templo del Espíritu Santo somos nosotros. Así que el Espíritu Santo está con usted. Así que está equipado, tiene las herramientas, ¿sí? Y a diferencia de que a veces en el Antiguo Testamento se ungía una persona y se delegaba autoridad o para seguir un liderazgo, hoy Dios a través del Espíritu Santo lo ungió a usted para que usted esté lleno de la presencia de Él. Hechos 1:8 dice que tenemos poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para compartir el Evangelio, ¿sí? Pero no tenemos que contar de lo que otros vivieron, tenemos que contar de las experiencias que Dios, lo que Dios hace en nuestras vidas y a través nuestro, ¿sí? Pero hay algo que, cuando hablamos de conquista y hablamos de ejército, ¿qué tiene que llevar un soldado? Armas, ¿sí? ¿Y qué tiene que tener? La armadura. Efesios 6, si usted lo lee, dice que nosotros tenemos a disposición la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder conquistar esa tierra. No conquisto, parece que no puedo avanzar en mi vida espiritual, en mi familia, en mi hogar, en la escuela, en el trabajo. Parece que no puedo crecer, no puedo avanzar. Y el Señor te dice, ponete toda la armadura de Dios. Pero a veces como que nos vamos desvistiendo. Uy, este casco me molesta, ¿sí? O este cinto me aprieta mucho, ¿sí? Y lo empezamos a sacar. Estas botas. Entonces nos vamos, quedamos desprovistos de la armadura de Dios. Pero nosotros queremos la victoria. La podemos tener porque Dios nos dio esas herramientas. Y algo que nos dice allá por Gálatas capítulo 5, y hay muchos otros pasajes para poder citar, nos habla del fruto del Espíritu. Que tenemos el fruto del Espíritu, que es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad. ¿A cuánto nos falta paciencia? Oh. ¿Sí? Y acuérdense, como siempre lo digo en el discipulado, es el fruto del Espíritu, no son los frutos del Espíritu, ¿eh? ¿Sí? Tengo mucha manzana, pero pocas naranjas. No, no es que es una frutería y que usted elige qué desarrollar más. Lo tiene que desarrollar todo junto. Paciencia, amor, fe. Ay, me falta fe. Bueno, sigamos. Josué tuvo ciertas actitudes que vamos a tenerlas en cuenta. Yo les digo, usted dice, son un montón. No, van a ser poquitas, ¿sí? Pero quiero que usted preste atención, porque en alguna usted se va a sentir identificado. La primera, Juan... Josué 1:1 dice que él escuchó la voz del Señor. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué. Es decir, que si Jehová habló, Josué escuchó. Lo que tenemos que hacer en primera medida para tomar posesión de esa tierra que Dios tiene para nosotros es oír la voz de Dios, ¿sí? Josué escuchó lo que Dios tenía para decirle, ¿sí? No puedo alcanzar mi tierra prometida, no puedo hacer que mi vida, la vida de mi familia, el lugar donde me muevo cambie, ¿sí? Aunque yo pise y vuelva a pisar, si no escucho la voz de Dios, si no puedo saber cómo Él quiere que yo enfrente esa tierra prometida, porque esa tierra prometida es para esforzados y son para valientes. La pregunta es, ¿a quién escucho? Yo voy a molestar a la gente de multimedia porque tengo un versículo que no se los pasé, pero es Números 11, 4 y 5. Y ahí vamos a ver a quién escuchó el pueblo de Israel en una de las oportunidades donde, de las tantas que se rebeló y se quejó. Sí, cuidado a quién uno escucha. Números capítulo 11, versículos 4 y 5. Ya lo vamos a tener. Tengamos cuidado a quién escuchamos, ¿sí? Cuando aparezca usted me dice, ahí aparece, entonces yo voy a mirar para atrás. Es muy importante que tengamos cuidado a quien escuchamos. La palabra dice, si querés conquistar esa tierra prometida, lo que Dios tiene para vos, tenés que agarrar la palabra de Dios y poder leerla, tener fe, confiar y poder vivirla. Pero dice que el pueblo de Israel, allá por Números 11, versículo 4, y la gente extranjera, ¿qué hizo? Se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Ya estaban cansados del maná, de estar tan... Dice, ¿quién nos diera? Ellos podían haber entrado en unos días a la tierra prometida, pero a causa de su dureza, a causa de su rebeldía, estaban dando vuelta. Versículo 5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde. ¿Sí? Cuando dice de balde, era que era gratis. ¿Sí? Porque lo explotaban, los hacían trabajar, lo tenían de esclavo, pero el pescado se lo daban gratis. Y ellos decían, y bueno, por lo menos comíamos pescado, pepino, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Sí, no importa que estábamos esclavizados y que estábamos una vida sin Cristo. ¡Ay, cuánto añoro! ¿Nunca escucharon a personas que hablan así? Ustedes están compartiendo un testimonio. ¡Ah, cuando yo era, no era cristiano! ¡Ah! Los bailes, las chicas, esto, o los chicos, ¿sí? ¿Cómo era la vida antes? Pero cuando conocí a Cristo, y ahora me tengo que conformar con el maná. No, había una tierra prometida, había tanto, una tierra que fluía leche y miel, y ellos se lo estaban perdiendo, añorando, distrayéndose, pensando en las cebollas y en los pescados, ¿sí? Este es el espíritu de cebolla. Si alguna vez escuchás a alguien que tiene el espíritu de cebolla, decirle, renuncia a eso, hay mucho más para tu vida, dejá lo que está atrás. Ahora, ¿qué pasa? Que uno puede dejar el lugar físico, pero ellos espiritualmente se llevaron. Lo que la Biblia habla de cristianos carnales, ¿sí? Salen de muerte porque ya son cristianos, pero todavía añoran las cosas del mundo. Todavía añoran las cosas del pasado, ¿sí? Las palabras, tengamos cuidado a quién escuchamos en nuestra vida. Si no escuchamos la voz de Dios, es muy probable que nos quedemos dando vuelta en el desierto. Y Dios dice, es tiempo de dejar de perder tiempo. Es tiempo de avanzar y entrar hacia la tierra prometida. Número uno, escuche la voz de Dios. Ojo con los extraños, con las voces, con los amigos, en la escuela, ¿sí? Con los familiares. Meten ideas. Otra vez en la iglesia. Otra vez esto, y ¿por qué no probás lo otro? Y este problema que tenés en tu casa, con tu marido, con tu mujer, ¿por qué no lo resolvés así? Escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Pero él quería entrar, él estaba dispuesto a entrar a la tierra prometida. Y dice la palabra, versículo 2, que quien había muerto, Moisés. Así que él tenía que hacerse cargo de ese pueblo, ¿sí? Con todos los hijos de los que habían quedado, que habían sido rebeldes. Y el Señor le dice, tu siervo Moisés ha muerto. Así que ahora tenés que asumir esa responsabilidad e ir hacia adelante. ¿Sí? Lo que el Señor le decía a Josué es tenés que abandonar tu pasado. Dejá de pensar en las cosas que, si hubiéramos entrado hace 40 años, mira cuando era joven, las cosas que podía hacer. El Señor le dice, esforzate y sé valiente porque con 80 años te voy a hacer entrar a la tierra prometida. Pero ahora solito, sin Moisés. Y si necesito un consejo, estoy todos los días hasta el fin del mundo. Y si el pueblo se rebela, estoy con vos para apoyarte y acompañarte. Y si no quieren cruzar, estoy yo y te voy a acompañar. A veces estamos lamentándonos de las cosas que no tenemos, ¿sí? Y podría haber sido el caso de Josué, de lamentarse porque ya no lo tenía Moisés. Muchas veces nos lamentamos de las cosas que no tenemos. Si yo hubiera, ¿sí? ¿Alguna vez escucharon a alguien decir, si yo hubiera estudiado cuando era más joven? Si yo me hubiera comprado eso que me tenía que comprar, si no hubiera vendido lo otro, si hubiera tomado esta decisión. En el nombre del Señor, en esta noche, es una oportunidad para renunciar al si yo hubiera. Y poder decir, con Él voy a hacer. ¿Amén? ¿Sí? Decirle al de al lado, con Él voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Entrar a la tierra prometida, a disfrutar lo que Dios tiene para mí. Dejémonos de lamentar de lo que no se pudo hacer, de lo que uno quiso hacer, de las oportunidades perdidas. Digamos basta y dejemos de mortificarnos por el pasado. ¿Sí? Las cosas que no pudimos cambiar. Ya está, hoy estamos aquí en el 2017 y Dios te dice, no importa lo que pasó, no importa el tiempo que diste vuelta, lo importante es que ahora puedas entrar a la tierra prometida, que puedas cruzar ese Jordán. Y para hacerlo hay que tomar una decisión. Tercer punto, tome la decisión de comenzar una nueva vida. Ahora está acá, está el Jordán, tiene que tomar una decisión. Quiero seguir viviendo y vagando en el desierto con mis ideas, con esos pecados no resueltos, o me determino hoy a vivir una vida al lado de Cristo, una vida en victoria, ¿sí? Yo les dije, leímos algo ahí, que decía que todo lo que pisare la planta de los pies de los israelitas iba a ser de ellos, ¿sí? Y esto significa que donde vos pises, el reino de Dios va a ser establecido. Pero para eso tenés que ser esforzado y ser valiente. Sí, y yo dije, ¿cuáles son los lugares? ¿Sí? ¿Cuáles son esos lugares que donde tenemos que pisar? ¿Sí? El hogar, el primer lugar, este hogar tiene que ser un lugar de bendición. Dios tiene que cambiar la situación en mi hogar, con la vida de mis hijos, cómo yo crío a mis hijos, cómo me relaciono con mi marido, cómo me llevo en la familia. Yo tengo que pisar y en el nombre del Señor permitir que el reino de Cristo entre a mi vida. ¿Dónde más? En la escuela, donde estudio. Yo tengo que llevar el reino de Dios, donde yo pise, el reino de Dios va a estar en ese lugar. ¿En qué lugar más? ¿En el trabajo? O en el trabajo no. Si se enteran que soy cristiano, las cosas que yo hacía antes. ¿Sí? No importa, era del desierto. Dígale ahora, ahora cambié, crucé el Jordán y quiero ser verdaderamente un hijo de Dios. Uy, si supieran que soy cristiano, que sepan. Pero para eso tenemos que ser esforzados y valientes. En el grupo de amigos, cuando va a jugar a la pelota, en el lugar donde se mueva, la presencia de Dios tiene que acompañarlo, lo va a acompañar, está en usted, ¿sí? En el negocio, en la iglesia. ¿Cómo en la iglesia? Si la presencia de Dios está en la iglesia. A veces no. En el grupo de ministerio, ¿sí? En las reuniones que hace, cuando se junta en la casa, porque a veces hablamos de la iglesia pensando en el templo, ¿sí? Pero es en el lugar donde usted se mueve, cuando se junta a tomar mate, ¿qué es lo que usted expresa? ¿Qué es lo que usted dice? ¿Qué es lo que usted habla? ¿De quién habla? Agarra de vez en cuando una piedra para, ¿sí? Tire las piedras, cambie, esfuércese, sea valiente. En el ministerio, donde usted pise, la presencia de Dios se debiera manifestar. Pero hay que tomar una decisión, la decisión de estar en Cristo. La palabra es clara, el que está en Cristo, nueva criatura es. Que nadie lo señale, porque él va a decir, vos qué te la das ahora, si antes, y sí, antes yo criticaba. Sí, antes yo trataba así a mi esposa. Sí, antes, pero no eras cristiano antes, sí, pero ahora quiero entrar a la tierra prometida. Ahora hay cosas de las cuales me quiero desprender del espíritu de cebolla. Renunciemos a eso. No nos... Bueno, pero esto no es tan grave. Una cebolla, me traje, no es tan... Es grave. Es grave. Ay, pero esto, yo a veces digo cosas que no corresponden o a veces señalo, es grave. No te lo permitas, porque cuando tengas ese espíritu de cebolla y añores cosas que hacías antes, es grave para tu vida. Dios quiere una vida de victoria. ¿Cuántos queremos una vida de victoria? Amén. No añores las cebollas, no añores los pescados, aunque sea gratis, porque el precio es muy alto. Es muy alto el precio. El precio del pescado, aunque pareciera gratis, es muy alto. Si yo quiero vivir una vida en victoria, tengo que renunciar a eso, soltarlo. Pasemos hoy al otro lado del Jordán, dejemos atrás lo pasado, luchemos por lo que Dios quiere darnos hoy. Dios quiere darte victoria. Una vida de victoria, llena del Espíritu Santo. A veces nos acostumbramos a vivir una vida hasta ahí. Ah, si yo ya conocí al Señor, cambió mi familia, estoy, vengo a la iglesia. Y hasta ahí. Y hasta ahí. Y el Señor dice, vamos más allá. ¿Por qué no podés vivir una vida? ¿Tenés gozo? Y sí, estoy alegre. No, una vida que llena del poder de Dios. Que Dios haga cosas a través tuyo, que sean impactados. Si es una tierra donde fluye leche y miel, una tierra de bendición, ¿por qué acostumbrarme a dar vueltas? Pero hay dos palabras claves. Esfuérzate y sé muy valiente. Para alcanzar el triunfo es necesario pasar por la senda de algunos sacrificios. No es un sacrificio que vamos a caminar hasta Luján o vamos a hacer algo de eso, sino que tenemos que pagar el precio de seguir a Cristo. Esforzado y valiente. ¿Sí? Algunos creen que la vida cristiana es para los débiles. Oh, mirá este, se hizo cristiano, ahora no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. No, hay que ser muy fuerte para decir no a esto, no a esto, no a lo otro, no a lo otro, a esto sí porque me hace bien. Hay que ser muy valiente para pararse y decir yo soy cristiano y quiero compartir el evangelio frente a las burlas, frente... Hay que ser valiente. La vida cristiana es para esforzados y valientes. Y esto lo sabía el Señor. Y se lo estaba compartiendo, le estaba dando el secreto de la vida espiritual. Si vos querés entrar en esa vida de gozo, de estar lleno de la presencia de Dios, vas a tener que pagar un precio. ¿Y cuál era el precio que tenía que pagar? De ser esforzado y de ser valiente. ¿Amén? Uy, lo voy a pensar dos veces. ¿Soy esforzado y soy valiente? Vas a tener que ser esforzado. Porque vas a tener batallas. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Es decir, que Dios te dio todas las herramientas, pero no te dijo, la batalla no la vas a tener. Te equipó con todas las herramientas porque va a haber batalla. ¿Sí? Porque vas a tener problemas con tus hijos, porque vas a tener problemas con tu esposo, porque vas a tener problemas en el trabajo, porque vas a tener cosas que no te van a gustar y vas a tener que enfrentarla. Y cuando más busques del Señor, va a aparecer. Porque dice la palabra que, ¿cómo anda Satanás? Como león rugiente, buscando qué, devorarte. Pero confíate en mí porque yo he vencido al mundo. El espíritu de Daniel hizo callar a los leones. Es el mismo espíritu que está en tu vida para hacer callar al león cuando ruge, ¿sí? Cuando te quiere hacer enojar, cuando logra, ¿sí? Que vos estés ahí en esa lucha entre el espíritu y la carne. Yo el otro día hablaba con alguien y le decía, el otro día estaba en una lucha, tenía como si fuera el velocímetro del auto, la persona me contestó mal y yo estaba del espíritu y me puso de 0 a 100 en un segundo, me sacó del espíritu, me llevó para este lado y yo decía, Señor, y una lucha espiritual. Y va a haber lucha en tu vida, en tu matrimonio, vas a tener lucha, pero tenés que ser esforzado, ¿sabes para qué? Para el silencio. Hay veces donde Dios te va a decir, no digas nada. Pero mira el gigante, es para, hay que darle, ¿sí? No digas nada, no hagas nada. ¿Sí? Cuando tuvieron que enfrentar el muro, ¿cuál era el muro? ¿De Jericó? Unas murallas terribles. Claro, se agarraban con todo lo que tenían y le tiraban, nunca le iban a errar, ¿sí? Pero Dios le dijo, nadie ataca, caminan, orando, alabando y los muros cayeron. ¿Y en cuánto cayó? ¿En la primera vuelta? ¿Cuánto? Séptima vuelta, eso habla de esfuerzo. 7 vueltas a esta ciudad. No era no era como dar vuelta a la silla. Tuvieron que dar vuelta 7 veces. Tuvieron que tener fe. Tuvieron que esforzarse. Te va a costar porque vas a tener ganas de reaccionar como siempre, como reaccionabas antes. Vas a tener ganas de agarrar la cebolla, el pescado, el pepino. Vas a tener ganas de actuar. Pero Dios te dice, si querés la victoria, silencio. Como yo quiero y no como vos. Porque en mí está la victoria. Pero dice que hay que ser esforzado, pero también valiente. Porque sí va a haber momentos donde vas a tener que hablar. Sí va a haber momentos donde vas a tener que decir, esto no, hasta acá, esto no está bien, esto no está bueno. Va a haber momentos donde tengas que estar con tu esposa, tu esposo en el lugar de trabajo y vas a tener que decir, no. Pero hay algunos que, están los que nos gusta confrontar, están los que no nos gusta confrontar. ¿Sí? Y a los que no nos gusta confrontar, y bueno... Mejor así, capaz que el Señor, oye, el Señor te va a decir, no, nada de oración, nada de dar vueltas, directo. Hay que decirlo, porque la estrategia es de Él. Por eso hay que, dije al principio, hay que escuchar. La estrategia es de Dios. Entonces, como dijo en Jericó, den vuelta, después cuando tenían que enfrentar al otro, y vamos a dar vuelta. No, El Señor dijo estrategia, ahora sí hay que atacar. Ahora sí hay que ser valiente. Entonces vas a tener que a veces callar y a veces hablar. Valiente tiene que ver con que a veces vas a tener que confrontar. Y si no te gusta, armate de la armadura de Dios y decir, yo lo voy a hacer en el nombre del Señor. Vas a tener que decir que no. Pero ¿saben qué? Todo esfuerzo vale la pena. Todo acto de valentía vale la pena. Venir al discipulado tiene recompensa. Clavar rodillas por tu hijo, por tu hija, tiene recompensa. Clavar rodillas, cuando digo clavar rodillas, arrodillarte en la presencia de Dios, tiene recompensa. Y no te canses, ¿sí? Esforzate y sé valiente. No es que la primera noche que ores por tu hija, por tu hijo, va a cambiar. No es que la primera noche que ores por tu esposo, pues por tu esposa va a cambiar. Tu jefe va a cambiar, la situación va a cambiar. Toda la vez que plantes tu pie y pises, Dios va a ir ahí en tu auxilio y va, la presencia de Dios va a estar con vos y el reino de Dios se va a establecer. Pero vas a tener que esforzarte y ser valiente. Y quizás sea una, dos, un año, cinco años, y hay gente que ha durado 15 años y algunos de los que estamos aquí estamos porque hay personas que han orado por nuestra vida. No lo dudes, hay gente que estuvo orando por tu vida y que hoy estás acá. Si hoy estoy acá es porque hay gente que estuvo orando por mi vida. Vale la pena, vale la pena. Decía el de al lado, vale la pena, haz el esfuerzo. ¿Sí? Si se durmió, sacudilo, decirle vale la pena. ¿Sí? Vale la pena. ¿Sí? Confrontá. No dejes de orar. Es importante lo que digas, pero también es muy importante cómo lo digas. Pero sobre todas las cosas es importante quién lo diga. Y si Dios te dio una palabra para hacerlo, sé valiente y decilo. Si Dios te dio una palabra para mantener el silencio y orar y clavar rodillas, orá y clava rodillas. El Señor te va a sustentar. Todos los días vale la pena ver una vida transformada. Se requiere esfuerzo para recuperar el hogar, para dejar un vicio, para lograr una carrera, para disciplinar a los hijos. Se requiere esfuerzo, pero vale la pena. Constancia. Todos los días. Ay, pero a veces que no voy a tener ganas. Esfuérzate y sé valiente. No importa las ganas, esforzate, orá. Yo no sé si alguno de acá está luchando, si alguno de nosotros, o sabe de alguien que está luchando con algún vicio, con alguna cuestión que no puede resolver, ¿sí? Está pensando en las cebollas, en el pescado, y está ahí dando vuelta. Anímalo, porque seguro que alguno va a sufrir lo que se llama la culpa, nuestro peor enemigo. Nos sentimos culpables. Y voy a ir de vuelta a la presencia de Dios y yo ya le fallé. ¿Y qué hace la culpa? Lo único que hace la culpa es dar vueltas y hacerme dar vueltas en el desierto. Pero la convicción de pecado, la real, la genuina, me permite avanzar. Me equivoqué, pero voy hacia adelante. Me equivoqué, pero me voy a esforzar. Me equivoqué, pero soy valiente y sigo hacia adelante. Esa es una vida en victoria. No es una vida exenta de errores, de cometer falencia, de cometer pecados, sino que yo me levanto porque soy esforzado y valiente y voy hacia adelante. Vamos a cambiar el yo no puedo por él se puede. A veces que yo he escuchado a muchas personas decir yo no puedo dejar esto. Y si usted lo ha dicho, en el fondo, revise bien si es en realidad yo no quiero. ¿Sí? Esto lo quiero tener todavía. Porque la palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo podés en Cristo que te fortalece. ¿Sí? Y quiero terminar con lo que el Señor le pide a Josué. Dice, todo esto vas a tener victoria, vas a tener una tierra donde Dios va a bendecir tu vida. Lo único que te pido, porque es para tu bien, porque es lo mejor para tu vida, es que no te apartes de la palabra de Dios, ni a diestra ni a siniestra. Cuando tengas ganas de leer y cuando no la tengas, cuando tengas ganas de orar y cuando no tengas, no te apartes, ¿sí? Ni a diestra ni a siniestra. Si vos querés entrar a esa tierra prometida, tenés que tener tiempo para leer la palabra de Dios. Muchas veces estamos y llegamos a ciertos momentos de nuestra vida donde no tenemos ganas. No tengo ganas de leer, no tengo ganas de orar. Esta circunstancia, este gigante que tengo es tan grande que a veces no tengo ganas. Y como dicen en el boxeo, tiramos la toalla. Pero el Señor le dice a Josué, tómate la palabra. Así cuando estás que no das más y te estás cayendo, agarrá la palabra de Dios, alimentate. Va a ser la que te va a fortalecer. Va a ser la que cuando digas no puedo, te diga todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Va a ser la que diga como, no era Josué y Caleb unos locos o unos loquitos que dijeron vamos a entrar a la tierra prometida. No era que no vieron nada o eran ciegos. Ellos vinieron y dieron el reporte y dijeron sí, los gigantes son grandes, sí, los problemas son un montón, hay un montón de gente que nos va a hacer la guerra. Pero si confiamos en el Señor, Él nos va a dar la victoria. Porque si Él dijo que nos va a dar la victoria, Él nos va a dar la victoria. Y tuvieron que esperar junto con los otros 40 años. Pero lo que Dios prometió, Dios lo iba a hacer. Y Dios, cuando vos te sientas que no doy más, que este problema es muy grande, que esto me está... Volvé a la palabra de Dios. Escuchala. Dios te dice, te amo, estoy con vos, te voy a sostener, te voy a bendecir. Cada vez que te sientas desanimado, perdido, deprimido, cada vez que pienses que la lucha no vale, que ya no tiene sentido, que tantas veces oraste y no pasó nada, cada vez que te sientas tentado a mirar las cebollas desde el pescado, abrí la Biblia y permití que Dios alimente tu alma. Permití que Dios llene tu vida. ¿Sí? Y esto no son palabras que compartimos, ¿sí? Ni los quiero animar con palabras, sino quiero decirte que eso es una realidad. Y que tenemos que pasar de saberlas o de entenderlas a poder vivirlas y practicarlas, a poder creerlas. Porque lo que Dios le está diciendo a Josué es cree en la palabra. No te sueltes, nunca te sueltes. Porque lo que yo prometí, lo voy a hacer. Y si estás luchando en esta tarde, yo quiero que podamos orar. Si quizás estás teniendo una lucha en tu casa, estás teniendo una lucha en tu hogar, con tu esposo, tu esposa, con tus hijos, en el trabajo, en el lugar donde te moves, quizás hay cosas que estuviste orando, que cambie tu jefe, que cambie. El Señor te dice, quiero que entres vos a la tierra prometida. Y una vez que estés ahí, una vez que te armes todo lo que vos pises, en el lugar donde vos te muevas, yo voy a estar con vos y voy a bendecir. Porque ya no vas a ser vos, sino que voy a ser yo en tu vida. ¿Sí? Así que yo te invito, en un momento más vamos a estar orando, a que puedas estar reflexionando. Y si hay algo que entregarle al Señor, una cebolla, un pescado, algo que quedó de la vieja vida, en el nombre del Señor le digas, ahora quiero dejar esto. Estoy cansado de dar vueltas. He dado vueltas y vueltas y vueltas y doy 3 pasos para adelante, 4 para atrás y vuelvo y estoy ahí. Y si hay mucho más, yo lo quiero disfrutar. Le digo que yo también lo quiero disfrutar. Yo quiero disfrutar esa tierra y donde yo pise, donde vos pises, que la presencia de Dios pueda estar y el reino de Dios se establezca. Créelo, Dios lo quiere hacer en tu matrimonio, en tu vida. Así que te invito a que puedas cerrar tus ojos. No conozco lo que hay en tu corazón, tu mente, pero sé que esta palabra que Dios en esta noche nos trae es porque hay algo que Dios quiere hacer. Hay algo que Dios quiere renovar, cambiar, transformar. Quizás es sacar algún no puedo, quizás es sacar algo que nos está haciendo dar vueltas una y otra vez y te dice, yo lo quiero hacer hoy, no dejes para mañana, no dejes para más adelante. Dios lo quiere hacer hoy. Yo no sé tu necesidad, pero si hay alguna en particular, yo te animo a que puedas levantar tu mano, solamente porque quiero orar por tu vida. Amén. Es un tiempo de ser esforzado y de ser valiente. Dios te bendiga. Es un tiempo de callar, pero es un tiempo también de ser valientes y hablar. Es un tiempo de escuchar lo que Dios tiene. Padre Santo que estás en los cielos, te agradezco, Señor, por este momento. Te agradezco por tu palabra, Señor, porque es viva, porque es eficaz, Señor, porque tu Espíritu Santo a través de ella, Señor, nos habla, nos ministra, nos recuerda, nos hace ver, Señor, nuestra vida, nuestra situación, lo que estamos viviendo, transitando. Las cosas que hemos dejado, hacia dónde queremos ir, Señor, cómo lo queremos hacer. Tu palabra, Señor, nos deja al descubierto. Y en esta hora, Señor, yo te pido que bendigas la vida de cada uno de los que están aquí, Señor. Y aquellos que han levantado sus manos, Señor, vos conocés sus corazones, conocés sus situaciones en su hogar, en su familia, en su trabajo, Señor, vos conocés lo que ellos han sufrido, vos conocés, Señor, sus tiempos de angustia, vos conocés, Señor, aquellos momentos donde ellos han estado orando, clamando, intercediendo, vos conocés sus fuerzas, si se han debilitado o no, Señor, pero te pido en esta hora que Tu Espíritu Santo, Señor, los renueve, Señor, con un espíritu de esfuerzo, de valentía, Señor. Que ellos puedan en esta hora, Señor, tomarse de tu palabra, Señor, creerla, que vos tenés, Señor, mucho más para ellos, papá. Señor, que en esta hora, Señor, vos les mandás a ser valientes, esforzados, a pegarse a tu palabra. Señor, si hay alguno en esta noche que está luchando con algún vicio, Señor, si hay algún vicio, cigarrillo, Señor, alcohol, si hay, Señor, problemas, Señor, como problemas de carácter, Señor, cuestiones, Señor, que tienen que ver con el orgullo, con el perdón, con situaciones no resueltas. Papá, que ellos puedan pisar ese problema en el nombre de Jesús, que puedan ser valientes, Señor, que puedan avanzar hacia la tierra que fluye leche y miel, una tierra de bendición. Señor, yo bendigo la vida de cada uno, Señor, de los que han decidido cruzar ese Jordán, de dejar el desierto, de dejar Egipto, Señor, para entrar a la tierra que vos tenés. Bendecilos, Señor, en esta hora. Llenalos de tu Espíritu Santo. Llenalos de valor, de gozo, de paz, Señor. Renovalos, papá. Que cada uno de los que ha levantado su mano, Señor, pueda renunciar al espíritu de culpa, Señor. Y realmente, que realmente haya convicción de pecado. Que tu Espíritu Santo, Señor, haga esta obra en sus vidas, Señor, para que puedan avanzar y crecer, Señor. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga.